Bien amigos, continuamos aquí en Opinión más Yarapaqui, Javier Monroy, quien les habla. Estamos entrevistando al doctor Francisco Díez Canseco Tábara, presidente del Consejo por la Paz, sobre la actualidad política. Max. Doctor Díez Canseco, interesante la opinión suya y este tema de la izquierda caviar, entre comillas, que estaría de alguna manera compuesto, me imagino, debe ser por Mocha, ¿no? No, yo diría que Mocha no es una caviar. Entonces, ¿quiénes son los caviares que están integrando la comisión, por ejemplo? Es como, por ejemplo, mi pariente Javier Díez Canseco. Yo no lo considero un caviar típico, porque es un hombre con convicciones que ha defendido siempre su posición de izquierda, que no está, vamos a decir, alucinado por las ONGs o por los dineros provenientes de la cooperación internacional. Que esos sí son los caviares. ¿Quiénes son los caviares finalmente? Porque yo veo esto, este término utilizado tan peyorativamente muchas veces para un poco desprestigiar más la parte ideológica de las personas que tienen una postura diferente, ¿no? Los sicaristas pitucos. ¿Quiénes están dentro de ese grupo? Yo, mientras tuve mi columna en el diario Ojo, los bauticé como los rojos pitucos. Y más o menos esa vendría a ser la definición. El origen del término es obviamente francés, ¿no? O sea, sí, claro. Viene de la época del 68, cuando la protesta del mayo francés que encabezó el llamado Daniel Rojo, que murió ahogado en una tina en Suecia años después, como Marat y responde a un escenario muy bien descrito de personas que fungen de izquierda como partidarios del cambio, claro, preocupados por la lucha contra la pobreza, etc. Y que viven de una manera diferente. Y que viven una vida completamente diferente. Viven de los capitalistas y viven la vida de los capitalistas y solamente fungen de izquierda, ¿no? Entonces, aquí en Perú hay visibles representantes de este tipo de modus vivendi, que además es universal, porque hay caviares en todas partes del mundo. Se ha convertido en una suerte de, diría yo, casi ex izquierda, que utiliza los argumentos de la izquierda marxista simplemente como un pretexto para poder seguir adelante con sus ONG y sus proyectos personales. No, pero bueno, Pedrán, ahora, ¿y gana Perú? ¿Dentro de qué contexto usted lo considera, por ejemplo, a Gana Perú, al proyecto de Ollantumala? Es un conglomerado. Sí. Pero de alguna manera asume posiciones de izquierda. No tiene identidad como tal. No, el origen en su casa. Yo soy muy amigo de los Humala. Lo conozco hace 30 años, ¿no? Desde Isaac, que es mi amigo, y la señora, en fin, todos ellos son mis amigos, o sea, personales. Y saben que discrepo con ellos ideológicamente en forma absoluta. Y usted no votó por Ollanta, obviamente. No, obviamente. No. Aquí también lo dijo, además. Claro. Y tampoco voté por Keiko, yo voté en blanco, no tenía candidato. Bueno, doctor Díez Canseco, lo que quería preguntar es: ¿cuál es su opinión sobre lo que está pasando en la pretendida, vamos a decir así, alianza entre Gana Perú y Perú Posible? Hay una guerra civil tanto dentro de Perú Posible, con la renuncia del secretario general Javier Reate, e incluso con las declaraciones de Alberto Borea, que ha dicho que el presidente Toledo tiene que dar explicaciones al país sobre lo que ha pasado. Yo creo que la mejor definición de lo que pasa ahí está en la descripción anónima hecha por algún dirigente de Gana Perú al Diario de Comercio el día de hoy, donde dice que lo que pasa es que Toledo siempre toma las decisiones en el último minuto, ¿no? Lo que pasa es que ahí no hay partido. ¿Qué partido es este? Ese no es un partido. Lo que pasa en Perú es que aquí básicamente no hay partido. Pero la mayoría son conglomerados así pequeños, ¿eh? Es una cúpula la que tienen, son 10, 15. Porque... No, y ni siquiera una cúpula. ¿Qué sería Perú Posible sin Toledo? Yo te pregunto, Max, ¿existiría Perú Posible sin Toledo? Pero todas las agrupaciones. Además, a mí me consta, porque en algún momento yo he participado en una organización política que incluso fue, de alguna manera, pasó a competir en la segunda vuelta en el año 86, pero pensé que era una organización pues así amplia, con militantes de base organizados, etcétera, con trabajo de bases, y no, simplemente no hay. Son 10 o 15 personas así que se agrupan, ¿no? Y que se reúnen fundamentalmente para la campaña electoral, y eso nos falta construir así en Perú. Es. Absolutamente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo. Yo espero que Gana Perú, por ejemplo, se convierta en un partido, porque no lo es. Es un conglomerado en torno a un líder que ha llegado al poder. Yo no puedo tener discrepancias con la posición, y que creo que fue explícita a partir del pronunciamiento que publicó el Consejo por la Paz, no sé si lo viste, de página entera en el Comercio el 5 de julio, donde señalamos que nosotros queremos que se pague la deuda social. Desde ese punto de vista, estamos a favor de lo que aquí llaman inclusión social o como se le quiera denominar, pero siempre y cuando se respete la democracia, las libertades públicas, en fin, todo lo que significa que haya democracia en Perú. El temor que yo tengo cuando, digamos, llega Ollanta Humala al poder, es que para que esto se respete, se requiere que cumpla con la hoja de ruta y con los compromisos concertados que él tiene. Dentro de ese contexto, hay figuras democráticas que lo acompañan, pero yo no creo en los caviares. La experiencia que yo he visto de los caviares en los últimos 20 años es que es gente sumamente cerrada, sectaria. Han hecho redes mediáticas muy poderosas de donde se excluía a todos aquellos que discreparan con sus planteamientos. No tienen ninguna capacidad de autocrítica y son capaces de difamar abiertamente y refugiarse naturalmente en los espacios en donde nadie los puede tocar. Bueno, probablemente ya no quede mucho de ellos, porque ahora no, ahí hay más toditos. Tolerancia, es una cuestión de apertura. No, sí, ahí claro. Están toditos. Intacto, sí. No les ha pasado nada. Sí, con la venia del doctor, sí. Discalceco, un segundo, vamos a conversar con Luis Iberico, el congresista Luis Iberico. Estamos en contacto. Congresista Luis Iberico, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Una conversación un poquito breve, porque sí, ya estoy por votar aquí en el Congreso. Yo lo sé. ¿Cómo va el tema de la votación? ¿Cómo va el tema de la votación para la mesa directiva? Bueno, es una sola lista, ¿no? La encabeza con Cristo Ugatas. Participan congresistas de Perú Posible, de la Alianza para el Gran Cambio y de Solidaridad Nacional. Una mesa multipartidaria donde los que no tienen presencia son los de la bancada fujimorista, es su decisión, pero me parece un buen comienzo para esta etapa congresal. Max. Bueno, doctor, no hay más. Habrá que esperar simplemente los resultados de la votación, que van a ser casi simbólica, ¿verdad? Sí, claro. El apoyo está implícito a favor de la candidatura de Daniela Bugataz. No escuché bien la pregunta. Le comentaba, obviamente habrá que esperar nomás los resultados, porque casi hay un nivel de simbolismo en la votación, porque hay un candidato único y está implícita. Una lista única. Una lista única, el apoyo único a Daniela Bugataz, digo. Así es. Ha habido un consenso por el lado de nuestra bancada, para en este primer año darle al partido que ha ganado la elección presidencial la opción de conducir el Congreso de la República. Me parece un buen gesto democrático que debería repetirse en lo sucesivo. ¿Usted va a votar en blanco o va a votar por Bugataz, este congresista? No, por supuesto que voy a votar en favor del candidato a Bugataz y su mesa multipartidaria. Bien. Ya esa es una decisión tomada en nuestra bancada. Mil gracias por su fineza en atender nuestra llamada. Bien, gracias. Entonces, continuamos aquí con el doctor Díaz Canseco Tábara. Doctor Díaz Canseco, le hago la pregunta. ¿El doctor Alan García Pérez, el presidente de Salinte, debería asistir al cambio de mando, a la transmisión de mando, o está bien ese reparo que él tiene, ese recado que tiene, de ese temor que tiene de que sea abuchado en presencia de tantos dignatarios extranjeros? Bueno, si se iba por las encuestas y tiene cerca de un 42% de aprobación, no deberían abucharlo. Lo abucharon en el 90, como era lógico, porque destrozó al Perú. Así es. Esta vez felizmente no lo ha destrozado. O sea, yo no veo ninguna razón para que no concurra. Además, hoy ha dado declaraciones sobre Ollanta Humala en la que dice que le garantiza de que no haya ningún tipo de alboroto, a lo menos de parte de su bancada, ¿no? Así que por ahí me imagino debe retomar esta posibilidad, ¿verdad? Sí, yo creo que debería retomarla, ¿no? Sin temor alguno, pero claro, a veces la conciencia pesa, ¿no? Así es, totalmente. Doctor Díaz Canseco, mil gracias por haber estado con nosotros compartiendo estas opiniones. Muchas gracias también. Muy amable, doctor, un gusto de conversar con usted. Igualmente, bien. Muy feliz 28, ¿no? Bien. Feliz 28, de igual modo. Bueno, Max, las noticias continúan y no podemos detenernos, por supuesto. ¿Qué comentario tienes tú? Bueno, obviamente por la composición del gabinete, finalmente ya tenemos el gabinete completo, ¿verdad? Se ha incorporado la señora Susana Vaca, como se ha mencionado aquí. Cuando se habla de Sinesio López, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y ella obviamente es una cantante reconocida, ha estudiado educación en la Universidad de La Cantuta, ¿no? Y tiene una serie de actividades, incluso tiene un doctorado honoris causa, ¿no? La misma que ha sido concedido obviamente por esta institución, ¿no? Y también la señora Patricia Sales Obrien, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Santa María, ¿no? De Arequipa, y que de alguna manera también tiene un nivel de experiencia, especialmente en el área de educación, pues ha sido presidente del Consejo Nacional de Educación. Sin duda, sin duda. Pero de esto, estimado Javier y amigos, antes de que hagan uso de sus llamadas, es de que muchos de los que se creían fijos ya fueron, especialmente los que estaban participando en las comisiones de transferencia, y notábamos una serie de disputas internas para ver quién presidía la comisión, porque se decía de que de ahí estaban al paso de asumir la cartera del ministerio. Así que esto no pasó, y resulta que el señor Ollanta Humala, como se dice, ha chocolateado todo y ha generado nuevas posibilidades y nuevas opciones, y espero que tenga suerte. Vamos a regresar, amigos, con sus llamadas, sus amables llamadas a los teléfonos que ustedes ya conocen.